Con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, tuvieron lugar mítines en la Asamblea del Estado de Falcón y el Comité de la Ciudad Carirubana del mismo estado del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como la conferencia en la Asociación de Amistad Francia-Corea.